lo recibimos con un mate, por lo menos. No voy a decir. No quiere mate. No quiere mate, no, ninguno no quiere mate. Hay una brasileña. Yo no sé si era brasileña. El mate trae impactos estomacales. Claro. No lo toman, sí. O echaron en el sur. ¿Cómo le va Pablo Perret? Buen día. Acá chimarreando. Ajá, claro. Pero el chimarrón es difícil, ¿eh? Es difícil para porque, el argentino. Ah, porque es polvoriento. Porque es polvoriento. A mí, de hecho, cuando fui allá, se me tapaba instantáneamente la bombilla. Es impresionante. Sí. ¿Cómo anda? Bien, muy bien ahí, tantas cosas. ¿Cómo satura esto? Sí, ahí se lo bajó porque la gente que estaba antes habló bajito. Ahí, Marisú, bueno. Y bueno, ahí está. Ahí está. Ahí está mejor. ¿Está bien ahí? Sí, creo que sí. Bueno. No sé, me escucho bien. Me siento acá, bien. Acá en trabajo, ¿eh? Y, bueno, usted, dele, el operador hace lo suyo. Bueno, yo vengo porque tengo ganas, la verdad, pero que era para anunciar algo. No es denuncia, sí. Es anuncia esta vez. Ajá. Bueno, cambiamos el régimen del día. Sí, esta vez es porque, bueno, tengo muchas cosas para contar. Hicimos un viaje a Buenos Aires y a Córdoba, ciudad. Distintas cosas, pero que tienen que ver con los baños compost y cómo reciclar eso directamente para fertilidad urbana. Y bueno, en Buenos Aires tuve la oportunidad de hablar con varias personas y presentarlo. Y otra vez, ¿no? Porque ya habíamos estado hace un mes en el INTI y en Espacios Verdes, y ahora estuve de nuevo en un salón de exposiciones y estuvimos hablando mucho de todo eso. Y viste cómo es, ¿no? Cuando vos hablas de algo se va actualizando la memoria entre todos. Uh-huh. Y bueno, y ahora este fin de semana hubo un curso de hongos profesional para producir hongos. Sí. Que yo estoy dando un curso, pero el mío es menos profesional porque no estoy tan metido, tan involucrado en todo esto, pero igual me animé a hacerlo y se armó un lindo grupo y estamos avanzando sobre esa tecnología. Ajá. Y resulta que los hongos son rescatadores de metales pesados, que es una de las problemáticas de la concentración de mierda en un lugar. Sí. Cuando vos tenés mucha caca humana junta, más allá de los patógenos, las posibles contaminaciones que pueda haber de esa índole, una de las graves es todos los químicos que nosotros consumimos porque comemos cosas industriales. Sí. Entonces eso se descarta directamente en donde uno va y hace su necesidad. Y bueno, y entonces fue interesante en el curso de hongos poder hablar con un profesional tan, tan impresionante, un tipo de Bahía Blanca que es un bocho de todo esto, un hacedor y conocedor, un biólogo. Y él me dijo que los hongos en su etapa de fructificación rescatan los metales pesados. Entonces se me ocurrió que era una buena salida poder decir que vamos a poder compostar los baños y a su vez cultivar unos hongos que son de una categoría parecida a los champiñones, pero no para comerlos, sino para quitarlos. Sí. Para desplazarlos como quien se deshace de una pila usada. Uh-huh. Que no sabes dónde ponerla, pero bueno, aunque sea la guardas en un lugar. Sí. Y poder recuperar todo eso tranquilamente en tu huerta, porque realmente el compost que estamos obteniendo nosotros de nuestras composteras de baño es de excelente calidad y se nota en la vitalidad de las plantas. Entonces está bueno tener una seguridad de procesos para poder garantizarlo, porque tengo como una imagen de las ciudades verdes, ¿no? De las ciudades transformadas. De realmente no tener que depender de los camiones y de las verdulerías, de los supermercados, de, uh-huh, del abastecimiento de gas y todas esas cosas. Entonces, dentro de todas estas ideas me gustó poder avanzar sobre lo que son el cultivo de hongos. Me acordaba de, creo que es Nausicaa del Valle del Viento, la película de Miyazaki, de Hayao, sí, Miyazaki, sí, que es una película de alguna manera futurista, donde muestra un mundo totalmente contaminado, salvo el Valle del Viento, que es precisamente donde pueden respirar, porque ahí el viento hace circular esas esporas con las que se, sí, contaminan todos. Y había, yo tengo la imagen de que había algún hongo que precisamente era el que iba resguardando un poco también todo eso y limpiando ese aire. Está buenísimo. El tema de hongos es un tema fascinante, ¿no? O sea, yo le estoy entrando con todo porque me encanta. y creo que vamos a seguir en ese camino gracias también a una fundación que está en Córdoba y que es la que organizó ese curso y a varios hongueros que hay por acá por la zona. Uh-huh. No, no los psicotrópicos, sino los hongos comestibles, ¿no? Aclaro, porque acá en Capilla... ¿No? ¿Por qué me guiña el ojo, Renata? No sé qué me quiere decir. Algo, bueno, algo. Que después nos explique igual ¿no? Todos los hongos. Todos claro, los hongos. ¿Por qué discrimina? ¿Qué discrimina? No me ande discriminando hongos. A los hongos. No lo discrimino. De hecho, es el más antiguo usado. Es un hongo alucinógeno, ¿no? Sí. El chamán buscaba la verdad para poder traerla al pueblo. Sí. Era una búsqueda. Sobre todo ahora que se roban tantos de las otras. Plantita. Bueno, pero vamos a poner otro tema. No, yo vine porque también vamos a hacer, el sábado vamos a construir un microtúnel. Eso me encanta, me encanta. Microtúnel. Microtúnel del tiempo. O sea, es un viaje. Un viaje tener uno de esos en el fondo de casa. Yo las primeras veces no lo podía creer. Es un tubito de plástico que no ocupa mucho lugar y la diferencia en la huerta es notable en cuanto al ahorro de agua y a lo enorme que son las plantas. Y estás en pleno invierno, ves todo muerto alrededor porque viste el frío, la helada, la sequía, todo se deshoja acá. Y ahí adentro hay un microclima maravilloso y vos te alimentas de eso. Sí. Verdura fresca. Y todo el año, ¿no? Porque ahí, bueno, ese microclima permite que uno dice, bueno, sí, ya todo, pasó. Todo el año, pero hay que sacarlo en nylon porque si no es demasiado calor. Claro, ¿no? Pero se puede correr, ¿no? Hay sí, se levanta. El nylon está agarrado con unas maderas y uno lo enrolla y lo guarda durante el verano y por ahí hasta podés usar la estructura para poner media sombra o atar tomates, qué sé yo. Es claro. como una estructura versátil. Claro. Son arcos, ¿no? Más arquitos ahí puestos uno al lado del otro. Y lo interesante es que lo combinamos con la creación de un huerto en capas. Es decir, que vamos a construir un suelo muy fértil con un diseño que venimos aprendiendo hace largo ya con los vecinos en transición, también con los temas de permacultura. Aprendimos mucho sobre lo que es regeneración del suelo y fertilidad. Y eso combinado con lo que es... Viste que cuando llueve... las gotitas no le hacen bien al suelo porque si caen en la tierra arrastran, eso se llama erosión, sí. ¿No? Antes hablábamos del río y bueno, yo vivo al lado del río y lo que hay delante mío son un montón de piedras y arena y según cómo venga la creciente trae piedras más grandes o más chicas o arena. Bueno, eso pasa por todos lados, se erosionan las calles y se rompen o se tapan las cunetas. Y en gran escala lo que está pasando es una desertificación de la pampa o de los lugares fértiles donde siempre nosotros vivimos de la tierra fértil. Entonces aprender a regenerar eso, aunque sea en el fondo de casa, eso que se llama suelo, que es tierra negra, es como un buen propósito porque cualquiera lo puede empezar a hacer en el fondo de casa, como te digo, no tenés que tener un campo, no tenés que tener una extensión. Este microtúnel tiene 1,20 m por la distancia de los brazos para poder llegar hasta el medio y tiene 5 metros porque el plástico viene de 7, entonces claro, ahí aprovechamos las medidas de, tanto del cuerpo humano como de lo que se vende. Pero entonces puede ser más chico también, ¿no? Bueno, ahí es lo que quiero mostrar es un sistema muy versátil, muy interesante y barato de implementar. Y para evitar la erosión, lo que se hace es construir unas zanjas. Y esas zanjas son los pasillos. Viste que cuando uno camina, vos entras a tu casa y salís siempre por los mismos lugares y donde pisás se compacta y se erosiona, no crece el pasto, ¿no? Se va haciendo un problema, depende de cómo hayas diseñado tus caminos o si le pusiste baldosas. Bueno, yo implementé lo que me dijo usted, esto del surco con rama. Lo está hice bueno. Este año, extraordinario. Sí, yo lo también lo tengo en casa y también siempre que viene gente lo defiendo, lo muestro ahí. Hay gente que se para encima y dice, ¿qué pasa acá? Que caminás y está medio elástico acá claro. Abajo. Y yo le digo, y es un almacén de humedad, de microbiología y un enlace entre los lados, ¿no?, de las huertas. Pero bueno, eso mismo lo vamos a estar haciendo este sábado, tanto el microtúnel como la huerta en capas y las zanjas de infiltración se llaman, ¿no? O sea, son tumbas de materia orgánica donde mucha vida se establece y nos da todos esos beneficios de la microbiología, de la humedad, de no saber qué hacer con ramas, viste que se llevan muchas ramas al basural y realmente hay sería buenísimo que la gente lo empezara a querer guardar todo eso, en vez de sacar bolsas de hojas, ahora viene el otoño, ¿viste? En vez de andar sacando bolsas de hojas, hay que meterlas adentro. Hay que saber hacer algo bueno con eso. Y una de las cosas puede ser estos caminos que son infiltrantes. Bueno, eso era para más o menos resumir las tres tecnologías con las que vamos a estar trabajando este sábado. El sábado. El sábado de 9 a 1. Para los que quieran venir, comuníquense, pidan o si no, contribuyan con el valor del curso, pero pidan si quieren. Lo interesante es poder compartir, no es solamente quedarse en la parte económica. Uh-huh. Y va a ser en Las Gemelas, en un lugar que está muy arriba, que a su vez también me brinda la posibilidad de soñar un futuro de Capilla del Monte superpoblada. Sí. Porque la cota, ¿no? Todo el problema de la cota tiene que ver con que el que llega a vivir a los bosques no sabe cuidar el bosque. Y que en realidad, como animales que somos, podríamos estar regenerando el bosque. Sí. Es decir, que podríamos hacer más diverso, más estable todo el sistema biológico que está ahí, a media altura entre las rocas peladas de los cerros o los pastizales y nosotros que estamos acá abajo. Entonces todo esto lleva a una visión del futuro de Capilla del Monte, donde podríamos pensar que sean guardabosques regenerativos los que viven ahí arriba. Guardabosque regenerativo, pero un ciudadano cualquiera, solo con una formación para entender la dinámica del bosque y poder hacerla cada vez mejor. Sí, y revertir un poco de la imagen que nos han metido, y en esto ha sido muy astuto, hay que decirlo, sumo esto, capaz está de más, pero me gusta pensarlo, porque recién dijo Pablo, bueno, yo sueño con este Capilla Verde, una capilla muy, muy diferente a la que a lo mejor nos han instalado, digo Hollywood, porque han sido muy astutos en instalar una imagen muy apocalíptica del futuro, uh-huh. En la cual la imagen que nos han metido es una imagen gris, devastado todo, y parece inevitable, inexorable, porque lo vemos todo el tiempo como imagen, por más que uno no lo quiera pensar así, la ves cuando te lo imaginas. Y sin embargo están estas posibilidades de imaginarlo de otra manera. Yo creo que tendríamos que apelar a la imaginación con los jóvenes, con los que son los más los adolescentes, ¿no? Los que más están encaminándose a querer soñar. A los que están más vírgenes también de la dureza, de la crudeza, después nos pasa que tenemos hijos, que tenemos empleo, qué sé yo, y quedas atrapado. Y eso no quiere decir que sea la única franja de la sociedad, ¿no? Pero que estaría muy bueno que nos sentemos a compartir la imaginación del futuro. Uh-huh. Y a escribir con poesía algo que nos llame la atención para tener ganas de ir hacia eso. En algún momento yo lo hice y está re bueno y la verdad que me encantaría seguir adelante. Ahora justamente voy a ir a ver a Gabriela Camps, que ella nos ayudó mucho a reflexionar de cómo nos expresamos a través de la escritura, ¿viste? Uh-huh. Acá en un curso que hicimos acá en el espacio de Villaraba. Y ella me abrió la cabeza con respecto a cómo me expreso escribiendo para llegar al otro, ¿no? Que después se traduce en lo que hablas también, ¿no? Sí, te ordena la gramática, te ordena el lenguaje. Entonces es muy bueno saber que hay herramientas para compartir con otro una imagen del futuro y toda esta maravillosa idea de Capilla Verde superpoblada bien, uh-huh. No superpoblada mal. Sí. No tener miedo al inmigrante, que somos nosotros también. Todos. Y de algún modo estamos todos además reproduciéndonos. Hay un montón de niños nuevos, bebés y qué sé yo. Hay que crear una capilla hermosa. Sí. Y bueno. Ahí estamos, en ese laburo, en la transición. Entonces volví a decir la fecha. El microtúnel lo vamos a hacer el sábado. El sábado en Las Gemelas y no sé qué dato puedo dar. Mi teléfono. La dirección es allá arriba, donde se termina el mundo. La verdad que no me acuerdo la calle, pero está terrible llegar hasta allá. Bueno, que se comuniquen con... Pero el que quiere, que llegue. Es el fin del mundo. No es muy provocador, le digo, pero a ver, vamos a ver cómo lo buscamos. No llega el colectivo, no. Si van en bicicleta se van a cansar. Sí. Te digo porque la hice de varias maneras, pero la verdad que estar ahí arriba es buenísimo. Es al pie de Las Gemelas, al pie del bosque. Se llama Tepatiqui Ajá. Cali, el lugar como nombre. Y bueno, y si quieren comunicarse conmigo, Pablo Perret soy yo. Y ¿dónde estaba subido esto? Había un flyer, así que debe estar yo por ahí. Yo ahí lo compartí en el grupo abierto, bueno, entonces, entre sí. Mate y Mate. Bueno. Y el teléfono de Pablo es 03548-1550-1580. Sí. 1550-1580. Que ya se lo vamos a pedir para la radio, le vamos a intercambiar porque es muy fácil. Es muy fácil. Cuando buscamos teléfono en la radio no encontrábamos tan fácil. Y lo lo tenía Pablo. Y no lo compré, ¿eh? No. No. Se lo dieron así. De casualidad, me vino. Sí. Y bueno, viste cómo son las cosas. Sí. Bueno, gracias, Pablo, ¿eh? No, muchas gracias. Nosotros seguimos aquí entre Mate y Mate, 11:17 minutos.